Ha falado un pobo, nunca se puede calar. El dime de rapar, galea tu empresa. Cultura berra, sea querer silenciar.